Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí otra vez en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Ya el último martes del mes de noviembre del 2024. Y bueno, nuestro programa de hoy se refiere precisamente a este mes, los regalos que nos da cada mes del año y especialmente este mes de noviembre con nuestra querida amiga Cultumbere, que ustedes ya conocen porque ha estado ya en los micrófonos de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, con motivo de compartirnos todo su trabajo escénico en el teatro, en la danza. Ella es actriz y seguramente la recuerdan porque ya tuvimos un programa con ella y está presente vía telefónica desde la Ciudad de México. Cultum, buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias, Angélica, y pues saludos a la audiencia que tan amablemente nos escucha. Pues aquí estamos de nuevo insistiendo que el arte es un camino para abrir las conciencias, ¿no? Las conciencias sociales. Claro, y hacía yo énfasis en estas conversaciones que tenemos por las noches, conversaciones nocturnas, ¿no? Hay talleres nocturnos, conciertos, pero lo nuestro ha sido una conversación muy grata vía telefónica, tú en Naucalpan, Estado de México, yo por acá, también Estado de México, los volcanes. Y a propósito de entre estas conmemoraciones que tenemos presentes, que habíamos planeado una transmisión contigo alrededor de nombrar a aquellos que no están, como dice Eduardo Galeano, el que nombra llama, y en ese nombrar pues nos revolotean y se nos aparecen muchas autoras que queríamos nosotros pues celebrar, ofrendar el día 1 y 2 de noviembre. Por actividades de cada una se pospuso. Después, bueno, dijimos vamos a hacer énfasis en el 20 de noviembre con las Adelitas, las Valentinas, hablando un poco de estas mujeres que nombramos, que llamamos, y otra vez no se dio. Y bueno, estamos ya aquí cercanas a la fecha del 25 de noviembre, que es el Día Naranja, que pues nos recuerda que no hay que olvidar la violencia contra las niñas y las mujeres. Y es 26, no, también la fecha de no olvidar internacionalmente, Cultum, la prevención y erradicación, que pues vamos paso a paso, de la violencia contra las mujeres también. Y en ese punto, claro, y en ese punto a mí me parece que es súper, súper interesante tu reflexión, y las autoras que nos vas a compartir, que fueron acompañándonos en este juego de agenda, en esta travesía y en esta reflexión. Por ahí tenemos pues algunas autoras pendientes de conocer contigo, Cultún. Bueno, desde luego que una elige a partir de sus experiencias. Fueron dos personalidades artísticas, una actriz, otra pintora, las que elegimos para esta ofrenda. Y pues nada más y nada menos que Julia Marichal y Frida Kahlo. Ambas ya fallecidas y que tenemos que ver su recuerdo no a partir de lo trágico en el caso de Julia y lo comercial en mucho en el caso de Frida, sino a partir de otros aspectos que son muy importantes, que son muy importantes de estudiar. En este planteamiento que tuve en la primera entrevista que tan amablemente tuve, se hizo aquí en este gran programa, se habló del arte, ¿sí? Multívoco, que tiene un significado multívoco. O sea, nosotros no podemos estar frente a un artista unilateralmente. ¿Sí? Tenemos que ver todo su contexto, tenemos que ver sus técnicas, tenemos que ver la trayectoria, si queremos realmente tener una cultura de la apreciación artística, que es lo que el ideal del espectador, ¿no? De espectador y espectadora del arte y la cultura. Que tengamos el conocimiento para determinar los elementos que nos enfrentamos a la obra. No nada más el consumo. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en esta cultura de la apreciación? Porque si no, nos vamos al consumo nada más. Y el peligro del consumo es ese, que nos haga, que nos enajene. Y la enajenación, pues no nos lleva más que a la explotación. Vivimos en un sistema capitalista que de inmediato nos lleva a la explotación. Entonces, yo quería hacer resaltar en el caso, por ejemplo, comenzaré con Julia. Julia Marichal, una gran actriz que se desenvolvió en el teatro, en el cine, que trabajó con una gran cantidad de directores y directoras. También se trabajó mucho en televisión, tiene una parte de su trabajo comercial completamente. Y ella fue conocida por una telenovela, La Chacala, y pues salía de esta africana, bueno, de afroamericana, que era una especie de bruja, que es un estereotipo muy manejado. Ella pertenece es afrodescendiente, entonces era, perdón, y esto, bueno, muchas veces estereotipa, ¿sí? Ah, bueno, pues nada más son hechiceras. Bueno, es un aspecto que puede ser, pero va más allá. Entonces yo conocí su trabajo en los años 70 y realmente era sorprendente como actriz. Conocí su lucha por conservar, por dar a conocer el Caribe Negro. Así se llamaba su espectáculo, del Caribe Negro. Y nos mostraba, era un unipersonal, un monólogo, y nos mostraba la poesía, Nicolás Guillén, entre otros, que se da en este Caribe. Ella misma es Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal, Martínez es su nombre real, el artístico Julia Marichal, que nació en Cuba en 1944 y falleció trágicamente en el 2011. Nacionalidad mexicana, pese a que es hija de Esther Martínez Peñate, una actriz cubana de la época del cine mexicano. Ella tenía este espectáculo, que era un espectáculo maravilloso, que tuvo muchas presentaciones, porque fue apoyado por la SEP de ese entonces. Ahora que se está también mencionando mucho esta tercera raíz, la raíz afrodescendiente y afroamericana, Entonces ella, desde esos años, estoy hablando de 1976, ella tenía este espectáculo y lo llevó por los circuitos de la SEP. De hecho, yo tuve la fortuna, cuando en México podías andar en un camión, ¿sí? Y te encontrabas a personalidades como, pues, de todo tipo, desde el maestro Héctor Mendoza, que te lo encontrabas en un micro, ¿sí? En esta ocasión yo conocí a Rigo Cohen, que se nos acercó a dos jovencitos, mi hermano y yo. En esa época tendría yo 15, 16 años, mi hermano 17, 18. Y casualmente íbamos al Teatro Reforma a ver a Julia Marichal. Entonces fuimos y nos pusimos a platicar y entramos a ver la obra, salimos bailando, una suerte de toda esta alegría de la música y de la poesía cubana. Y bueno, el maestro Arrigo, con un gran lingüista, un gran maestro, se regresó con nosotros, vivíamos más o menos por la zona, en el norte de la ciudad, Naucalpan, él estaba en el Toreo de Cuatro Caminos, en los límites entre la Ciudad de México y Naucalpan, y fuimos platicando. Y él fue a ver a Julia porque fue invitado por ella para ver si la programaban en la SEP. Y se fue platicando con nosotros. Ya al paso de los años entendí que como éramos muy jóvenes, él le interesó mucho conversar con nosotros para ver si cómo caían los jóvenes, ¿no? Y eso me pareció muy maravilloso. O sea, ese intercambio que había, ¿no? Esos momentos, si me adelanto un poquito, ¿no? Que si bien la violencia en el transporte, pues sí, siempre ha existido, pero en esos momentos no era la que es ahora en Naucalpan, ¿no? Entonces ya platicamos y todo, y efectivamente a ella se le otorgó el hacer esa gira. Entonces es el aspecto que yo quiero resaltar de ella. Posteriormente, bueno, hizo cine, trabajó con Alejandro Jodorowsky, por cierto, teatro, trabajó con Cleta, en el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, y televisión, hizo telenovelas, hizo muchos programas únicos, y falleció desgraciadamente en medio de una situación terrible, pues la asesinaron, y pues había muchas, fue una cuestión en donde por ahí ella resaltó más a la fama, y eso es a mí lo que me dolió mucho. Me dolió mucho saber que a un artista tan importante se le nada más se hablara de este final trágico, ¿no? Ella tenía en sus manos el acervo de Juan de la Cabada, que fue su padrastro, y pues se quedó en veremos, ¿no? Porque pues ella ya no está, ella lo tenía en su poder. Supongo que la familia de ella ha de haber tomado algunas decisiones al respecto, pero bueno, en este momento no es el tema. Quiero resaltar esto, hacer este memorial de Julia, en esa Julia alegre, en esa Julia que defendía el Caribe negro, que defendía en México la tercera raíz, porque ella era mexicana, ¿sí? Hija de cubana, pero mexicana, y que nos daba esa alegría y que seguramente muchos jovencitos de aquella época escolares vieron su trabajo, puesto que fue programada por la SEP. Entonces, yo quiero resaltar esto en este memorial, porque es importante que nosotros como espectadores no nos quedemos nada más con un pedacito de historia, sino que veamos que los artistas son un completo, y que si nada más nos quedamos con lo que impacta nuestros sentidos, se vuelve una mercancía. Porque está viniendo la atención. Entonces, si queremos ser revolucionarios, ¿sí? En ese aspecto, investiguemos a ese artista y procuremos ver quién es. Es una persona que trabajó toda su vida. Démosle esa carne, ese aire, ese oxígeno que respiró en el tiempo que nos dio todo su talento. Entonces, valga para terminar y mi reconocimiento a Julia Marichal por su trabajo, por su alegría, porque era realmente una gran actriz que no nada más se ciñó a lo comercial, que lo hacía muy bien, ¿sí? Pero que tenía todo un planteamiento, incluso hasta político. Ella estuvo al lado del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Ella tenía siempre una lucha social. Entonces, quede pues este memorial en recuerdo de su lucha por la vida, su lucha con su talento, y recordemos que los artistas son también multívocos, ¿no? O sea, hay muchos, tienen muchas caras, y no dejemos irnos nada más por la que nos ofrecen o nos venden. Entonces, pues en esto termino pues este abrazo y este beso a la memoria de Julia Marichal. Claro, es importante lo que tú concluyes de esta artista. Muchas veces gana más la mercadotecnia, gana más la nota roja, gana más todo esto de los cómo se manejan los medios, al margen de rescatar, de conocer las aportaciones, las alegrías también que nos puede dar un artista. Y de esto un poco versa nuestra conversación el día de hoy, para invitar a los radioescuchas también a participar. Sobre las autoras, como bien lo dices, Kultun, somos de carne y hueso. Seguiremos nombrando, seguiremos llamando, como dice Eduardo Galeano, el que nombra llama, y aquí los estamos llamando en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Regresamos para continuar comentando esta cita con otras autoras. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:19. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la Pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la Beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Sabes volar, sabes qué sentir, sol en el cielo, sabes qué. sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Y me siento bien. Escuchando, sí, aquí estamos, Cultum, escuchando esta sabrosa pieza de Me Siento Bien, una interpretación de Los Cubaneros, de la clásica de Nina Simone, Feeling Good, y pues versión latina, versión cubana, para estar sabrosas esta tarde con este tema de mujeres, ¿no? La alegría, retomar, recordar a Julia Marichal, recordar a otras tantas, nombrarlas, llamarlas, como es el caso de Frida Kahlo, que la llamaste al inicio del programa. Bueno, aquí está Frida en la historia de Angélica, su servidora. Y te comentaba entre estas pláticas nocturnas, ¿verdad?, cómo conocí yo la obra de Frida Kahlo y cómo la interpreté, lejos de toda esta mercadotecnia que actualmente se vive alrededor de su obra, de su firma, de su persona. Y realmente, pues, nunca nos imaginábamos que iba a llegar a estas dimensiones comerciales en su persona, no tanto en el acervo de su obra, de su historia. Pues ahora sí que muy jovencita, que te estoy hablando, 14 años, estudiaba yo en la Escuela de Iniciación Artística de Limba por la tarde. Y por la mañana estudiaba yo en el CEDAR, que es el Bachillerato de Arte también del IMBA. Y ahí conocí yo a Frida, ¿no? En ese taller precioso de modelado en barro. Se ubicaba nuestra escuela en la calle de Pomona, esquina con Durango, en la colonia Roma. Maestros excepcionales, del cual les guardo un gran cariño, el maestro Fernando Gálvez, un escultor maravilloso. Fue ayudante y colaborador de otro gran escultor, Ignacio Asunzulo, que nos marca toda una época en la historia de la escultura del arte mexicano, ¿no? Todavía muy cercano a esta lectura precolombina, la lectura de las tallas de los aztecas, de nuestras culturas aquí originarias de lo que ahora es México. Y en ese taller maravilloso que se ubicaba en el sótano de esta casa porfiriana de la calle en la esquina de Pomona y Durango, pues ahí yo modelaba la terracota un retrato de Frida Kahlo, que a su vez pues nos lo habíamos mostrado nuestra gran maestra Telma, ya fallecida también, la cual estamos nombrando, la estamos llamando aquí también. Una maestra muy, muy entusiasta con nosotras, que éramos pues unas adolescentes de 14 años. Y ella nos mostraba la obra de diferentes pintoras, entre ellas Frida Kahlo. A mí me impactó mucho la obra de Frida cuando la vi, sus autorretratos. Y en ese momento, pues mi mirada era más tridimensional. Yo la enfoqué como un homenaje, como una motivación para modelarla en el barro. Y sobre todo en las lecturas que teníamos de grandes ediciones que nos hablaban del arte mexicano, en donde nos hablaban, como tú bien comentaste, no solo de la obra, sino también de la persona. Entonces, acompañados de nuestro maestro de historia del arte, también muy entusiasta el maestro, pues veíamos a una Frida en silla de ruedas en las marchas, esas fotografías donde asiste con Diego Rivera, en los que pues pedía libertad, toda su vida al margen de lo que ahora comercialmente se habla sobre su accidente, ¿verdad? Y en esos libros de grandes historiadores que nos narraban también pues cómo fue el accidente de Frida, y que dicen la bailarina que se llenó de diamantina, ¿verdad?, al choque del vehículo, y que al verlo y compararlo con su obra y visitar en ese momento su casa, la Casa Azul en Coyoacán, que no nada tiene que ver con lo que ahora se maneja del Museo Frida Kahlo, O sea, realmente tú estabas frente a la persona, como bien dices, Kultun, la persona, la artista, la activista política, la activista por los derechos humanos, que convivía en el pueblo de Coyoacán, de lo cual hay fotos, imágenes con sus alumnos. Cosa que a nosotros nos daba también otra visión de lo que era la pedagogía del arte, que no era estar encerrados en un salón de cuatro paredes, no era estar frente a la computadora buscando, googleando, copia y pega, y nada que ver con este momento. No nos imaginábamos que se iba a vender la firma de Frida, que Frida iba a estar por arriba de los de los costos para una obra de arte en las subastas, la bolsa impresa con su retrato de alguna pintura. Y bueno, al margen de ya no hablar de Diego Rivera, que fue una gran pareja de ella, Y de no hablar de ese, del contenido estético y visual de los murales, que el muralismo también fue todo un momento histórico de liberación para el arte mexicano en su momento, un gran proyecto del cual nace la escuela en la cual yo estudié. Todo este movimiento de acercarse al pueblo nace en las escuelas al aire libre, el movimiento 30-30. Se gesta la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, que en su momento, pues Diego Rivera fue director, y era otro plan de estudios, era otra motivación. Realmente sentíamos, por lo menos, que nuestros profesores nos acercaban al arte mexicano, al arte internacional también, en convivencia de nuestros artistas con los de afuera, con Picasso, con Amadeo Modigliani. Y bueno, para nosotros era importante al grado que pues visitábamos la Esmeralda, visitábamos museos en la Ciudad de México, ver esas canteras preciosas, esos bloques que estaban afuera de la antigua Esmeralda en la calle de San Fernando, ir a la Alameda Central, donde estaban en exhibición las esculturas en mármol de todo ese periodo de Ignacio Asunzulo, de lo que fue la Academia en la talla de la escultura. Y dentro de toda esa convivencia, esa vorágine de autores, de expresiones, pues ver cómo Frida Kahlo, pues no solo no era el llanto, el lloriqueo de su obra, era un impulso vital de una mujer que andaba con el corsé, que andaba con la silla de ruedas, en las marchas, con los alumnos, siempre cultivando una alegría, una festividad a través del arte, a través del arte. Y bueno, de momento ahora los que tuvimos oportunidad todavía de convivir con alumnos, ¿no?, de esa generación, y que abrevamos también un acervo para entender el desarrollo artístico de nuestro país, pues sí, de momento nos sorprende que grandes fundaciones internacionales, subastas, pues se hable de Frida hasta en un monedero, en un llavero, y olvidemos las aportaciones o las motivaciones que nos da un autor con su obra, Kultun. Efectivamente, hablábamos el que el arte también se puede transformar en una mercancía, y cuando es una mercancía pues ya está sujeto a la enajenación, ya se convierte en ajeno a sí mismo. Frida en un monedero, en las camisetas de ciertos participantes de un partido de derecha, pues ya está completamente fuera de lo que del comunismo al que ella era militante, ¿no? Y es por eso, porque no se sabe exactamente quién es ella. Ya se volvió el objeto Frida, el amuleto, el símbolo de una mercancía que está enajenada. Entonces, ahí es donde yo llamo, en este memorial, llamo a recordar a que Frida Kahlo fue comunista y como tal murió. Entonces, pues vamos dándole carne y cuerpo a este arte, ¿no? A este arte que está vivo. Sí, a mí me cuesta un poco de trabajo mencionarla porque también sé que hay muchos otras artistas que no se les menciona. Pero en esta ocasión, lo hablamos tú y yo, queríamos hacer énfasis en este fenómeno de que el arte se vuelve una mercancía. Entonces su papel revolucionario, porque ya vamos rumbo al 20 de noviembre a la revolución, el papel revolucionario del arte se enajena. Al estandarizarse, al enajenarse. Ah, bueno, ya lo había dicho, al enajenarse. Entonces, de ahí que queríamos así como que culminar esta imagen de esta Frida, que era con muchas características como pintora, que tenía una vida, que era vital y que tenía su vida personal también es un aspecto que es lo que más han ensalzado en las películas, pero que también tenía una afiliación política. Y esta afiliación política, pues como que no han hecho una película especializada en eso, ¿no? Sí, fíjate que es interesantísimo. Claro, ahorita me estaba recordando la película que hace Salma Hayek, que desde mi punto de vista es lejana a lo que es Frida Kahlo. Aunque nos escuche Salma Hayek, por favor, Salma Hayek. Otra película más cercana a lo que es Frida Kahlo, porque precisamente se vuelve una cuestión de un espectáculo comercial donde la afiliación política conceptual de un artista es lo que lo lleva a hacer tal o cual obra, tal o cual activismo, es parte de lo mismo. Y estas películas nos hablan de frivolidades, que son seguramente las hubo, pero no es el autor, no es la motivación que el autor tiene para una obra. Y principalmente, Bere, yo también comentaba eso porque los que en ese momento estábamos involucrados en el arte, mis compañeros de danza, teatro, música, mis profesores, bueno, el CEDAR, los centros de bachilleratos de arte fueron un resultado pedagógico de ese reclamo de los artistas de esos años por hacer y por formar creadores con otro énfasis social. De ahí nació los CEDARTS. Entonces, pues eso también es importante porque ahora las escuelas, la educación artística, pues se va moviendo conforme se va moviendo, pareciera ser la mercadotecnia, la comercialización, lo cual es muy válido que el autor venda su obra. Pero estamos dejando de lado todo esto donde nos aparecen cortinas de humo, como el famoso platanito que anda rondando la red, que de eso vamos a comentar en el siguiente bloque. No se vayan, esta instalación que se pega en la pared de un plátano pegado con una cinta adhesiva y que ya es todo un fenómeno, de la mercadotecnia y más allá de lo que pudiera ser la propuesta o la propuesta de un autor enfocada hacia otros conceptos, otros caminos, y de eso vamos a comentar, no se vayan, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso. Regresamos al Sendero de la Luna. Aquí estamos de vuelta, se está poniendo candente este asunto. Siempre polemizar acerca de las expresiones artísticas es muy sano. Es más sano que los chismes, ¿no, Cultura? Pues sí, y sobre todo si tomamos el arte como un vehículo de revolucionario, ¿no? Estamos hablando del 20 de noviembre y pues algo que se resaltó hoy en la mañanera fue el contenido social del plan de Ayala, ¿no? Entonces, pues hay un contenido social en el arte el que nosotras estamos eligiendo, ¿no? Eligiendo y exigiendo en una obra artística. Claro, como comentabas tú, como un espectador informado. Pues necesitamos que estemos informados para que seamos un país con una ciudadanía, con un pueblo informado. Claro, el arte no es ajeno. Sí, y el arte y la cultura no son ajenos a ello. Por eso es que luego hacen bien en convocar a que se solicite más presupuesto para la cultura. Porque están informados y que ese presupuesto no llega a los municipios ni a los pueblos, ¿no? Entonces, sí, bien, la Revolución Mexicana marca el inicio y la motivación de realmente tener un mejor país, ¿no? Una nación independiente, se dice ahí en los testimonios históricos. Y de ahí que comentábamos toda esta labor de autores como Frida, como Diego, como el muralismo, que bien dices, en su momento, ya recorriéndonos a los 70s, que a ti te toca esa gran época de los performance, de los happenings, que pues ahora ya es así como a veces muy risorio algunas propuestas o poco cercanas al espectador, como es el caso del platanito, ¿no?, en exhibido, que ahorita en redes sociales lo retomamos porque realmente ha sido un boom el platanito pegado al muro de esta sala de exhibición Kultun, y que, bueno, tú ahí comentabas cosas bien interesantes que me gustaría que lo compartas con la audiencia. Bueno, Richard Schechner es un creador norteamericano que hablaba de sus planteamientos de las instalaciones, junto con Karpov y otros grandes representantes de los happenings, que son sucesos, y estas instalaciones, que forman parte de una ruptura. Por eso hablábamos de en su momento fue revolucionario. Fue revolucionario que pusieran en un bosque, ¿sí?, donde asisten los visitantes, pusieran una mesa con los mejores manjares, pero no hubiera nadie más que eso. Y a ver qué sucedía. Ajá. O que pusieran una escultura de hielo completamente, pero muy, muy bien detallada, y que se fuera deshaciendo al aire libre. Entonces, en su momento eso era importante, ¿sí? Sí, sigue siendo. Yo vi hace poco, hablemos 5 años, una instalación de una mujer que la abandonó con una carta por correo electrónico el hombre y bueno, la artista plástica, y ella pues consultó con abogadas, con contadoras, con tarotistas, con psicólogas, y todo esto lo exhibió, las respuestas que les dieron las mujeres con su vecina, con su mamá, y lo exhibió en una instalación. O sea, las instalaciones sí tienen una validez, sí forman parte de una expresión y de una experiencia, y sí hay trabajo y concepción. O sea, sí tienen elementos artísticos. Por eso una instalación del plátano, quizá a lo mejor en Versalles, donde ya había un arte decadente, ponías ese plátano ahí, y sí, a lo mejor era el escándalo. Pero ya actualmente forma parte de una mercadotecnia. Que una mercadotecnia que veíamos, Angélica y yo, que nos lleva a la distracción. Sí, este escándalo, lo que vende es un escándalo, y esto distrae. Uh-huh. Esto ya se vuelve ya un vehículo de enajenación, así como se vuelve un vehículo de enajenación nada más ver un aspecto de Frida Kahlo completamente estereotipado. Entonces hay que desentrañar, o sea, ¿por qué en los museos se pone un plátano pegado? Pues ¿por qué? Porque hubo un concepto de instalaciones que tenían en su nacimiento una ruptura. Entonces ya empezamos a saber de dónde vino. No nada más nos vamos con la inmediatez y la mecánica de decir, ay, eso no sirve, o ya ponen cualquier... Bueno, en un principio eso, en un momento histórico, tuvo su validez. Actualmente habría que preguntarse, ¿la tiene o no la tiene? Si yo soy un espectador informados, pues ya sabré ubicar. Entonces ya me podré salir de esta, embrujo neoliberal o embrujo económico, mercadotécnico y distractor. Sí, o una cortina de humo visual que sabemos que nos lleva a la especulación financiera como el cártel inmobiliario. Exactamente, porque todo esto tiene un costo y un precio. Al final de cuentas, entra dentro del terreno de la especulación como muchas obras artísticas, que ya son mercancías a especularse, ¿no? Entonces, por eso yo insisto, o sea, sí fueron revolucionarias las instalaciones, siguen siendo, pero en mucho el camino así directo de la instalación ha sido la mercadotecnia nada más. Entonces, pues ya no están funcionando. La instalación que yo vi de esta artista que hablaba de la ruptura amorosa era muy compleja. Era un trabajo, había un trabajo detrás de ella, fue con, lo tradujo a varios idiomas, la carta de él, buscó traductores, buscó, hizo toda un, convocó a diferentes profesiones a que se hablara de esa carta de ruptura, ¿no? En donde le decían cuídate mucho al final, ¿no? O sea, te termino contigo después de algunos años de estar amorosamente y te termino por correo electrónico, ¿no? Y te digo que te cuides mucho, ¿no? Entonces, todo esto sí había un gran trabajo. Desde luego que no la estamos viendo como la instalación del plátano. O sea, desde luego que no, porque nos está llevando a la conciencia, ¿sí? A que nuestras emociones, en lugar de ser ya nada más las vísceras, te empiecen a llevarnos al conocimiento. Eso sí no se dio a conocer. La instalación del plátano pues está más accesible a hacer mercancías, ¿no? Claro, y sobre todo una cortina de humo, una mercancía que nos está distrayendo de la guerra que hay a nivel mundial en otro continente, de los feminicidios, de las diferentes expresiones y defensas que hacen los pueblos originarios de su cultura, de su idioma. Y entonces, de momento, pues como la red es mundial, nos distrae y se hacen cosas chuscas, algunas de pues muy elaboradas, todo, pero distrayéndonos de una realidad que estamos viviendo y encapsulándonos para no atender ese fenómeno que también es cotidiano de la violencia por la guerra, por los feminicidios y pues por la lucha contra las mujeres, que esto no suceda. De ahí el recuerdo cada 25 de cada mes del Día Naranja. Pero no se vayan, regresamos, esta polémica apenas comienza y también esperamos sus comentarios de los radioescuchas. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí dilucidando con este asunto del platanito pegado en el muro de exhibición de un museo dedicado a la cultura que se vende en muchos millones y que probablemente se venda más caro que un cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Bueno, pues es que entra en la especulación lo que decíamos, ya entra en cuestiones financieras. Este fenómeno en redes es lo que le llaman el tren del mame, ¿no? De repente puede ser simpático, puede entrar a este tren del mame, pero también como queremos ser espectadores y espectadoras artísticos informados, entonces veamos si no está ocultando algo o en qué punto, o sea, no está mal hasta como metodología de apreciación, ¿no? Decir, ah, bueno, yo me divierto, de repente sí, se avientan buenas puntadas, ya lo hicieron árbol de Navidad al platanito, ya lo pusieron seco, ya tiene un símbolo fálico, ajá, ya por eso triunfó, porque pues es el símbolo fálico, ¿no? Del poder del hombre, ¿no? Pero bueno, del macho, no sería del hombre, sería del macho. Bueno, puede ser, pero siempre preguntarnos qué hay, que pudiera haber detrás o que en un momento dado me estoy perdiendo con esto. Sí, disfrutarlo, ¿por qué no? Pero pues también saber que es una mercancía que está de repente tapándome del ver otras cosas. Y eso vamos con el día, por eso se necesita un día en contra de la violencia hacia las mujeres y en contra de la violencia en general, ¿no? La guerra también. La guerra que ahorita estamos en esta desazón, que siempre implica la amenaza de una guerra mundial, ¿no? Y también la violencia hacia las mujeres. Y que también en redes vemos cómo circulan las expresiones artísticas de los niños que están presenciando esa guerra y que el arte es lo que los está salvando, el cantar, el expresarse, ¿no? Y que, bueno, un platanito pues está muy, nos distrae, muy ajeno de esa sobrevivencia que el arte les da, nos da la oportunidad de salvarnos, nos da la oportunidad de no distraernos de nuestra realidad, Coulton. Claro, por eso yo insisto mucho en que el arte tiene que ser una figura geométrica de miles de caras, ¿sí? Por lo pronto digo, bueno, hablo de un icosaedro, ¿no?, de 20 caras, pero son miles. ¿Por qué? Porque el arte y lo que pretende ser arte o que fue tiene bases artísticas, pero que no las que en un momento dado en una cara se volvió mercancía. Sí, pero a ver, bueno, ¿qué me estás ocultando o a qué intereses respondes? Desde luego tenemos que preguntarnos, ¿para qué? Para no enajenarnos. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pues exactamente, que estamos viviendo es estas amenazas de violencia que en un momento dado tenemos que trabajar también hasta en lo individual y psicológicamente. Por ejemplo, yo ahorita me saltó un poquito la cuestión del accidente de Frida, ¿no? Que fue en un transporte. Uh-huh. Y luego me acordé de la revolución. Mi abuela comentaba que en el Instituto Esperanza estuvieron las Kahlo, ¿sí? Uh-huh. Frida y su hermana. Entonces, mi abuelita contaba que en ese Instituto Esperanza que está en Tacuba, ¿sí? Llegaron los zapatistas. Y mi abuelita estaba traumadísima porque en vilo levantó uno de ellos a una monja y se la llevó, a una maestra que era monja, se la llevó, la abrazó, la montó en el caballo, jamás la volvieron a ver. Y era un trauma que tenía mi abuelita, para ella era terrible eso, ¿no? que su maestra pues, se la llevó un zapatista y jamás, porque era la bola, mi abuelita hablaba mucho de la bola, ¿no? Y se la llevó en un transporte, ¿no? Entonces, ahorita que vi el transporte, lo peligroso del transporte donde fue Frida Kahlo, lo peligroso del transporte en el que se dedicaba un caballo, pero también lo peligroso del transporte en el que viajamos las mujeres. Pues sí. Entonces, habría que hacer un énfasis en el transporte como instalación, no de violencia, no de robos, no de asaltos, no de inseguridad, no de contaminación, sino la instalación del respeto al ciudadano, a la ciudadana. ¿Sí? Al pueblo, o sea, que el transporte pudiera ser un espacio, ahora sí, como una propuesta, ¿no? Porque termina siendo un espacio artístico de alimentación, se suben músicos, se suben payasos, hay espectáculos, la gente duerme, la gente come en el transporte. Oye, escucha música, a veces a unos volúmenes de locura. Entonces, bueno, si hablamos de violencia en contra de las mujeres, en el transporte se da de una manera fenomenal, terrible, espantosa. Entonces, pues es algo que no se ha valorado. ¿Sí? Yo hace poco vi en el metro que decía usted, denuncie si hay alguna anomalía en el metro y no sé qué. Yo dije, pues paradas tan fuertes que ponen, que lastiman la espalda, ¿no?, de la gente, o que mucha gente se cae, se golpea. ¿No es violencia eso? Entonces la violencia también hay que concebirla con los malos servicios, con la inseguridad. O sea, ¿por qué muchas mujeres no salen a ciertas horas? ¿Por qué? Porque no hay transporte, o el transporte es muy inseguro. Claro. ¿Okay? Entonces, también el transporte es hablando de la instalación, ¿no? De las instalaciones. Bueno, sí, queremos instalaciones, pues, que tengan aspectos revolucionarios. O sea, se suben payasos, se suben músicos, poetas. A mí me tocó ver a Ernesto Gómez Cruz diciendo poesía arriba de un camión en el centro. Entonces, bueno, pues como que habría que hacer un énfasis, ¿no? Ya digo, si nuestra premisa al inicio del programa fue que íbamos a montarnos en un vehículo del arte como un aspecto de revolucionario, pues ahí hay una instalación en el transporte. En el transporte se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ajá, entonces, veamos que habría que trabajar mucho, mucho, que también ahí hay que hacer un trabajo a profundidad para que la violencia, ¿sí?, y la violencia hacia las mujeres no prolifere. Entonces ya hay que mirar eso, pero hasta cierto punto hasta como una emergencia, ¿no? Claro, debe ser canasta básica también de trabajar las emociones y las conductas. Si queremos, una mejor comunidad, ¿no? También. Claro. Entonces, bueno, esto nos lleva un poquito como ya acercándonos a conclusiones, a que el arte tiene propuestas muy concretas, históricas, como desde el punto de vista un arte comprometido con una cultura afrodescendiente, en el caso de Julia, comprometido con el comunismo y con una situación personal de vulnerabilidad como la de Frida, que después se transformaron en mercancías muchas veces en ajena, pero que hubo instalaciones, la creación históricamente aparecieron como una propuesta revolucionaria, que las vemos enajenadas en el caso del famoso Platanito, pero que estas instalaciones, que no se pierdan su papel revolucionario, el transporte son instalaciones, hay altares enormes. A mí me tocó subirme en un micro que traía una ofrenda de para los fieles difuntos. O sea, había una instalación adentro, hay altares. Entonces, bueno, pues ¿por qué no emplear estos elementos del arte, elementos revolucionarios, tanto de contenido social como de instalaciones, para mejorar la vida cotidiana de las personas? Claro. Sí, el transporte hace ese énfasis porque pues todo el mundo va y viene en sus actividades laborales o de estudiante o cualquier otra, pues hay que tomarlo, ¿verdad? Sí. Estoy en el terreno de ciertas utopías, pero bueno, por ahí se empieza, ¿no? Por la utopía. Claro, pues... Pues un gusto escucharte, Kultum, con estas reflexiones y además siempre tu mirada escénica. Me encanta, haces énfasis en el transporte como un espacio escénico. Eso siempre va a ser muy bueno y no quedarnos en lo bidimensional, ¿no? Dices, ahí está el escenario, ahí está la propuesta, ahí está el público cautivo. Y es el caso de los ejemplos que tú nombras. Que nombras y que llamas, ¿no? El que nombra llama, dice Eduardo Galeano. Y pues bueno, nosotros nos vamos a seguir nombrando y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y un abrazo a los radioescuchas y un abrazo y agradecerte tu participación, Kultum. Pues muchas gracias, ha sido un placer, espero que seguir aportando. Y pues aquí estoy para cualquier pregunta. Gracias. Claro que sí. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl. En el Sendero de la Luna. En el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. En el Sendero de la Luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.